entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Son las cosas.